¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo andan ustedes? Acá, a la espera del agua, de la lluvia, que en teoría llegaría para la jornada de hoy. Digo, ¿ustedes también la espera suma mucho cuando llueve? Bueno, la verdad que es importante que llueva. Este año, a pesar de algunas sensaciones, ha sido muy poco llovedor. Estamos muy por debajo de los promedios históricos. Y sobre todo pensando en los meses de sequía y en el año que viene, estamos a la espera de que en febrero sea un mes lluvioso y juntemos agua para el resto del año. Suele ser complejo para sierras chicas todos los veranos, pero digo, con esa falta de lluvia, que prácticamente diciembre, o al menos la segunda quincena de diciembre y enero, no llovió absolutamente nada, lo hizo aún más complejo, me imagino, Miguel. Bueno, este año tuvo la particularidad que si bien no llovió, esa no fue la problemática de los problemas que tuvo el sistema de distribución en Sierras Chicas, sino que la problemática tuvo que ver con la falta de infraestructura para distribuir el agua entre Salta y Puebla y La Calera. Uh-huh. Parece raro, pero cuando tenemos el dique con agua, particularmente en Río Ceballos, tenemos el dique con un buen nivel para la época del año, porque el año pasado fue un año bueno, y tenemos el sombroque con agua. La problemática fue la distribución de agua. Yo por eso te decía recién que en realidad esperamos la lluvia. ¿Pero para qué? Para juntar tanque en nuestras reservas, para juntar agua en nuestras reservas y el año que viene no tengamos un problema de fuentes. Este año en particular el problema tuvo más que ver con la distribución y con el tema de las lluvias. Uh-huh. Miguel, en esa parte de infraestructura que vos decías, aparece una nueva cisterna que ayudaría a mejorar la calidad del servicio. Bueno, particularmente en Río Ceballos, hemos trabajado para, sino que hemos trabajado para este año poner en funcionamiento una nueva cisterna en un sector de la población que tenía una cisterna de 30 metros cúbicos, un sector que había crecido, que ha crecido en los últimos años y no es la excepción del resto del corredor. Que necesitaba una cisterna mucho más grande. De hecho, pasamos de tener una de 30 o una de 320 metros cúbicos, y que esto, por supuesto, mejora la prestación del servicio, no solamente en ese sector, sino también nos permite diagramar de otra manera las redes de otros sectores y mejorar el servicio en gran parte del centro de Río Ceballos. Uh-huh. Martín, bueno, Karina te saluda. Preguntarte cuáles son esos lugares o esas zonas de Río Ceballos que hoy se van a estar viendo beneficiadas principalmente por esta nueva cisterna. Bueno, a ver, en principio los barrios que hoy se van a ver beneficiados en manera directa son el barrio María Cristina, barrio Parque, Buena Vista y parte de La Quebrada. Uh-huh. Son los cuatro barrios que hoy se están abasteciendo de la vieja cisterna 3 y que pasan de manera directa a beneficiarse por esta puesta en marcha de esta nueva cisterna. Uh-huh. Claro, que vos recién lo decías, Miguel, esto es el impacto directo, pero también genera un beneficio para otras zonas de la localidad. Lo decíamos hace un ratito en Anexados, que a ver, son importantes las políticas y las infraestructuras que se hacen a nivel regional, pero también las políticas que se realizan a nivel local afectan, influyen y benefician a todo el corredor, ¿no? Seguro, sí, porque, a ver, te voy a hablar de Río Ceballos, que es el caso que conozco, por supuesto, que conozco en profundidad. Río Ceballos, para empezar, tiene un contrato de concesión con el municipio local, que es el titular del servicio. En ese contrato de concesión nosotros tenemos reglas claras. Entre esas reglas claras tenemos reglas claras de inversión en el sistema para ir acompañando el crecimiento demográfico. Uh-huh. Tenemos que tener el 100% de los servicios medidos. Y tenemos, hay un proyecto para disminuir el agua no contabilizada. En definitiva, este proyecto de Río Ceballos, que está, digamos, cerrado en un contrato de concesión, permite que si todos tuviéramos lo mismo, la problemática del agua sería diferente y sería otra, porque nos podríamos manejar con los cupos de agua que nos designa la provincia. Uh-huh. Si cada uno respetara su cupo de agua, cuando pasan estas cosas de que no andan los bombeos o que se rompe el acueducto, sería mucho más fácil recuperar el sistema, y evidentemente que en este corredor donde compartimos la fuente deberíamos tener un criterio único de manejo del agua. Que en definitiva, a ver, si yo hago algo en Río Ceballos, esto termina de alguna manera afectando a Villa Allende, y exactamente lo mismo al revés. Si Villa Allende no se riega, no manda suficientemente agua para un quillo, entonces Río Ceballos le tiene que pasar agua a un quillo, y ahí se empieza un poco a desequilibrar todo. Uh-huh. Digo esto a modo de ejemplo, claro, ¿no? Sí. Uh-huh. Cuando hablas de cupo de agua, ¿cuál sería ese cupo del que estás hablando? Bueno, en 2014 se definió hasta el año 2028 cuáles son los cupos que debería tener cada localidad. Teniendo en cuenta la producción de la planta La Calera y la producción de la planta La Quebrada, no recuerdo todos de memoria, pero sí, cada localidad tiene asignado un cupo de agua para ser usado en su localidad. Por ejemplo, Río Ceballos tiene asignado 312 metros para metros cúbicos hora para el año 2022. Con esa fuente de agua nosotros deberíamos pensar cuál va a ser el desarrollo del pueblo y gestionar, si eso no nos alcanza, otra fuente para hacer crecer el pueblo. Uh-huh. Miguel, ¿cómo ha sido la primera parte del verano en cuanto al servicio de agua en Río Ceballos? ¿Y qué le podemos decir a la gente con la realidad de hoy? ¿Cómo va a ser lo que queda de la temporada de verano, donde consumimos más agua de lo habitual, si el servicio está garantizado? Bueno, mira, la primera parte del año ha sido muy complicada, como entiendo, ha sido muy complicada en todas las localidades, sí, del corredor. El tema de la seguidilla de calores, creo que por lo menos por nosotros nunca vivida, en experiencia de cooperativa no se había dado nunca, y el consumo había sido muy alto, más los problemas de distribución, por esto que te decía de que por ahí la infraestructura no siempre acompaña el crecimiento. La gente ha sufrido mucho la falta de agua. Hoy tenemos el sistema estabilizado, hemos resuelto algunos problemas, hemos resuelto lo urgente, nada de fondo, pero hemos resuelto algunos problemas que nos hacen esperar que este febrero va a ser tranquilo en cuanto a la distribución, pero también que nos obliga a pensar que durante este año sí o sí tenemos que hacer las inversiones para que el año que viene no estemos hablando de lo mismo. Uh-huh. Sería importante, y ojalá que febrero sea un poco más tranquilo. Miguel, gracias por este rato para con nosotros. Bueno, sí, antes de pedirme, sí, recordar de que, a ver, que somos un sistema integrado, que si puedes a La Calera compartimos el agua, y que es importante que hagamos un uso responsable del agua. Digo, todos pagamos el agua y todos tenemos derecho a usarla, pero todos tenemos derecho a usarla responsablemente, porque realmente es un recurso escaso. Y que todos tengamos agua depende de cada uno de nosotros. Y ojalá que así sea el mensaje que siempre tratamos de dar. Gracias, Miguel. No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Hasta ahí.